Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón. Y hoy tenemos aquí la compañía de Eduardo Lemus, con quien vamos a platicar un poco y un mucho sobre dos, tres cuestiones sociales, políticas, económicas, culturales y en seco sobre una revista online que está armando, que ya sería como la segunda época, sí, que se llama En Veces. Y sí, primordialmente vamos a hablar de esta revista porque entre que andamos buscando usuarios o gente que se conecte con la página, también pues raza que quiera participar como escriba, como contenido. Y bueno, pues la idea es hablar de esta revista online que se llama En Veces. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Sergio. Y también queremos pues agradecer a nuestros patrocinadores, porque luego nos dicen que no nos escuchan, a Cuadernos La Aguja, estos cuadernos artesanales que hace Erika Reyes, y a Granola Gourmet de la señora Mercedes Salazar, a Peregrino Café Bristo de Diana Castro, a Ediciones del Barrio Chino de Jacobo y Pavel, a la librería y Cafetería La Rueda del Chino, y a La Rueda Cartonera, desde luego, ¿no? A todos estos patrocinadores que hacen posible que el Volantín salga al aire y a flote también, pues Reflejo Cotidiano con Jesús Loza. Y para finalizar tenemos Observatorio Humano de Ramiro Lomelí, de 4 a 9 de la noche, nuestra barra en vivo. Y bueno, pues muchas gracias y vamos a ir a una rola y regresamos para platicar de lleno con Eduardo Lemus. Ah, que con el alma borracha del señor Cruz. Con el alma Llevo 3 citas incumplidas con la muerte. Fulminado por un toque debe ser. O bendecido por el alma de un mariachi. Buenas tardes. Bueno, regresamos aquí al Volantín y estamos con el responsable de esta revista online que se llama En Veces. Y digo, la primera pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué En Veces? Porque En Veces sale, Sergio. Esa es la realidad, ¿no? Pues es un proyecto que estamos retomando. Como bien sabes, viene de un periodo de descanso bastante prolongado y pues con ganas de echarla a caminar, ¿no? Y ya un rato, digo, no es tu primer proyecto en ese sentido de publicaciones. Ya anteriormente, cuando se hacían los fanzines y estas revistas de que se reparten de mano en mano, ¿no? Ya tenías ahí una experiencia en fanzines, sí, revistas. Sí, ¿Cómo se llamaban esas revistas? ¿Y en qué tiempo más o menos salieron, Eduardo? Pues fíjate, la primera que editamos fue alrededor del 90-91, se llamaba Ácrata. Ese fanzine, porque era un fanzine, lo editábamos junto con Jesús Estebané. De hecho, éramos Estebané y yo quienes lo hacíamos, ¿no? Posteriormente, estuvimos dentro de un proyecto a nivel nacional con varios colectivos, haciendo una revista que se llamaba Germen, y que tuvo varios números, funcionó bastante bien, y su circulación pues fue mucho más amplia. Estoy hablando de que participaban colectivos de Querétaro, de Sonora, de Sinaloa, del DF, y pues obviamente una vez impresa la revista, pues se distribuía el tiraje entre los diferentes colectivos, y cada colectivo se encargaba de la distribución. Sí, esto era como una especie de red, ¿no? Exactamente. De red de fanzines o de revistas, ¿no? Que se hacían en ese sentido. Y con cierto tipo de avances tecnológicos, ¿no? Digo, porque nos ha tocado también hacer revistas hasta mimeografiadas. Sí, exacto, sí. Hechas con máquina de escribir, ¿no? Creo... O recortitos y fotocopias, ¿no? También, sí, pues cómo no. También nos tocó todo ese trabajo, ¿no? De rudimentario ahora, que igual los chavos ya ni se imaginan, ¿no? ¿Y de qué trataban los contenidos en general? Bueno, pues las revistas eran básicamente de divulgación ácrata, libertaria, ¿no? Su contenido era básicamente político y contestatario, netamente contestatario. Sí, a diferencia de este tipo de trabajo que realizabas junto con Esteban, ahora En Veces los contenidos también han variado. Sí, mucho. Aparte pues de que ahora lo vamos a ver en la pantalla del celular o de la computadora, pues los contenidos, yo veo aquí la temática en la cual tú trabajas: letras, opinión, reflexión, arte y cultura, música, fotografía, libros, video y radio. Estos contenidos, ¿qué tienen? O sea, ¿qué traen? ¿De qué nos hablan? Pues la revista está, pretendemos que esté basada principalmente en la divulgación cultural y contracultural, ¿no? Cultura de retaguardia, como le llamas tú. Y pues obviamente participa gente muy valiosa que viene ya trabajando de mucho tiempo atrás en diferentes proyectos, algunos proyectos colectivos, algunos proyectos particulares, y que tienen ya una definición propia cada quien, ¿no? Hay quien se dedica a la línea de musical, a reseñar discos, a hablar de bandas, a hablar de novedades musicales, pero también hay quienes hacen poesía, cuento, ensayo, y básicamente es esto. En la cuestión aquí de fotografía, vamos a encontrar una galería. Sí. Que es obra de, como estudios de una sola persona, es como una exposición, digamos, como si fuéramos un museo y viéramos una exposición de un solo fotógrafo. Sí, exactamente. Pues la idea es también que sea variada, ¿no? Puede ser en alguna edición dedicada a la obra de un cierto fotógrafo en particular. También puede ser basada en un tema determinado, con una temática determinada, en este caso pues eligiendo fotografías de diferentes autores, y basado en eso pues ir diversificando la forma en que se pueda exponer la fotografía, ¿no? Y en este caso, si alguien quiere colaborar en fotografía, ¿cómo se comunica contigo? ¿De qué manera te hace llegar su trabajo? Pues quien sea que esté interesado en participar en la revista, no solo en fotografía, sino en el resto de los temas que se manejarán, pueden enviar pueden escribirnos al correo enveces@gmail.com. Ahí nos podemos poner en contacto y platicar. Igual como dices, cualquiera quien haga una reseña de algún libro, o tenga poesía que publicar, cuentos, narrativa, pintura, ¿no? Fotografías de sus pinturas, cualquier colaboración, pueden escribir a este correo, ¿me lo repites? Sí, es enveces@gmail.com. Y ahorita la gente ya la puede ver en línea. Ahorita ya la pueden ver en línea, solo que los trabajos que están ahí publicados son los trabajos que se publicaron en la primera época. Ahorita en la revista tenemos planeado que arranque a partir del 1 de mayo, ya regularmente y de manera oficial, ¿no? ¿Y el 1 de mayo qué tiene que ver con la revista? Con la revista nada, pero con los obreros un poco. Entonces, para entrar a mirar la revista, ¿qué tienen, cómo tienen que entrar? Bueno, la dirección provisional que tenemos ahorita es enveces/diagonal. Lo voy a decir como se escriba. Es enveces/wixsite.com/enveces. Sí, este link del que está hablando Eduardo, también lo pueden encontrar en la página o en el portal de Radio Cartón, ahí donde está el chat, abajito, están pues de alguna manera compartiendo Lorena Becker, que es la compañera que trabaja en el diseño de la página. Estamos trabajando en colaboración con otras revistas, otras radios. Vamos a tener otros links, aparte de En Veces, está también la revista La Piraña, que es una revista que hacen unos compas del DF, y que también la idea de Radio Cartón tiene que ver con esto, con dar a conocer otros proyectos que también son, pues de alguna manera, coincidentes o participativos y solidarios, ¿no? No solamente con la gente que hace arte, sino con la gente que necesita de ese arte, ¿no? Y con la gente que nos da alimento para crear ese arte, ¿no? Estamos hablando de una cultura actual, ¿no? Emergente, y que se alimenta de los sucesos de la vida cotidiana, de la vida diaria, y no es como buscar otros acontecimientos pasados o algún aurora posible, sino lo que nos toca vivir, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, exactamente. Yo creo que eso es fundamentalmente la base del proyecto. Aportar al día a día, no poner la vista más allá de lo que vivimos, ¿no? Y dentro de eso, pues ayudarnos a avanzar y proponer. Pues entonces ya saben, esta nueva revista, bueno, nueva, en que va a volver una segunda época en veces, pues pueden ubicarla en las redes. ¿Me repites la dirección? Sí, es en veces, / wixsite.com, / en veces. Vamos a ir a una pausa musical con Real de 14. El blues del Atajo, que dura precisamente muy poquito, para volver aquí con Lemus. Voy a liar un tabaco en un solo de blues. Dame el tono, muchacho. Anda, apaga la luz. Es el blues del Atajo, que comienza en mayor. El vecino de al lado ya sacó el acordeón. Yo nací un día nublado, creo que nunca paró de llover en las calles. Alguien dijo que noviembre lloró. A los 15 de casa me salí a recorrer esta tierra abonada de dolor y placer, de dolor y placer. Me mudé a su querer, iba hambriento de amor, iba hambriento de amor. 17, una lira, hijo, a rock and roll ya, entre humo y bebida, hijo, a vagabundear. Vine a dar con un blue en un frío callejón, olvidé lo demás, me subí a su vagón. Al final, bueno, y aquí precisamente escuchando a José Cruz, a la legendaria banda de Real de 14, que también tiene mucho que ver con nosotros, ¿no, Eduardo? Sí, claro que sí. Pues gente como José Cruz, como el Mastuerzo, como Armando Rosas, como Cristos Lezama, ¿no? Que aparte es un carnal. Fíjate que a mí escuchar a los del Real de 14 me remite también a Betsy Pecani, ¿no? Cuando sí, eran como sus músicos. Y en aquellos tiempos, aquí en Guanatos, iniciaba Gerardo Enciso, ¿no? Sí, exactamente. Gerardo Enciso, que se echaba algunas rolas de Jaime López, que luego empezamos a conocer este movimiento que terminó como siendo un movimiento rupestre, ¿no? que con el famosísimo y legendario Rodrigo González. Rodrigo, ¿no? González. Es esta música que también tiene grandes contenidos sociales, ¿no? Sí, sí, de hecho. Y que este tipo de músicos, digo, los conocemos porque tienen cierto tipo de plataforma, pero a mí me ha tocado ver mucha gente en los camiones, ¿no? Con su lira rota incluso, con sus propias rolas y pues con muy buenas rolas, ¿no? Claro, e influenciado, o sea, además de por toda esta gente que mencionas, ¿no? Canciones con contenido social, como tú dices, que permean subterráneamente el cotidiano. Así es. Y muchos de los compas que luego sí ya nos toca incluso escuchar su disco, ahora verlos acá en YouTube, ¿no? Como el Aragán, como el mismo Rodrigo González y una bola, mencionabas a Cristos, ¿no? Les ama, que también tiene un profesor maestro chingón, Normando López, ¿no? Normando López, sí. Que ojalá, digo, sí tiene por ahí unas rolitas en YouTube, ojalá y la gente lo buscara también. Y la revista tendría esta vocación, ¿no? También, ¿no? Sí, sí, así es. Sí, divulgar también este tipo de trabajo, de gente que también tiene dentro del medio muchísimo tiempo, ¿no? Y que no solo se dedican a la música, sino que participan en proyectos alternativos y sociales que con base, con fundamento y que tienen cierto fin muy determinado, ¿no? Sí, o sea, el artista en realidad es un abanico de posibilidades en cuestiones de esta reflexión sobre el plano social que nos toca vivir, ¿no? Y digo, pensando también en que podemos escuchar muchas voces poéticas de chavos que se sumergen, pues, si quieren escribir o traen esa intención de escribir poesía o narrativa también, ¿no? Y que este tipo de revistas son eso, ¿no? Como entre buscadores de esta raza, de gente que tiene las limitaciones económicas o no apoyados por el sistema, por las cuestiones institucionales, ¿no? Hay quienes a este tipo de cultura le llaman cultura alternativa, underground, ¿no? Contracultural, y que también tiene su enfoque social, ¿no? Sí, claro, y yo creo que este tipo de proyectos deben servir como vínculo, tal como lo mencionas, entre la gente creativa que no tiene un fácil acceso a los grandes medios, a los medios masivos, conocidos habitualmente, un link entre ellos, una conexión entre ellos y el resto de gente que le interesa este tipo de propuestas, este tipo de divulgación, ¿no? y de trabajo. Sí, porque pareciera que mientras más seguidores tienes eres más famoso, eres más chingón, ¿no? Así o sea, es. Pero también hay niveles así como de lenguajes, niveles de conciencias, niveles de actitudes, ¿no? Y hay quienes sí hacen música para sacar un billete, sí hay quienes hacen libros para sacar un billete o hacen cierto tipo de actividades artísticas para... No, yo lo entiendo en el sentido de que todos necesitamos comer, ¿no? Que todos necesitamos un varo para sobrevivir y seguir llevando y haciendo lo que nos gusta. Nadie está mejor que haciendo lo que le gusta y aparte ganando un billete, ¿no? Pero hay quienes abusan de esas posibilidades, de ese talento incluso. Incluso hay quien no tiene talento, pero tiene muy buenos managers. Pero la idea de esto es de proporcionar las herramientas, en este caso la formación o la creación de una revista, esta plataforma en internet o en online, que es la revista En Veces, para dar a conocer a esta raza, ¿no? Exactamente, darles voz de alguna manera y abrir el espacio, ¿no? Como especie de altavoz dirigido hacia el resto de la comunidad. Sí, a mí me va a tocar ahí, me estaba platicando ahorita fuera de los micros, Eduardo, me estaba platicando que yo soy o voy a ser responsable o irresponsable de una sección ahí de libros, ¿no? Entonces, sí, la idea es reseñar libros, dar a conocer autores también que son interesantes, ¿no? Para que la gente los pueda leer o saber de ellos, pero también vamos a reseñar libros de gente que tiene su primera publicación. O sea, si ustedes tienen un libro o tienen un trabajo que está por salir en libro, pues pueden traerlos aquí a la librería La Rueda o escribirme a Sergio Funk y hacemos una reseña, platicamos, incluso los podemos entrevistar aquí en Radio Cartón, en el programa del Volantín, y podemos platicar sobre esto, ¿no? De hecho, ha sido una labor personal de hace un buen de tiempo y a mí me gusta hacerlo. Estoy así como chido, agradecido también con Eduardo por tomarme en cuenta para el proyecto de En Veces, y pues le vamos a echar ganas. Se supone que la revista En Veces va a estar cambiando cada mes los contenidos, o va a haber un archivo, ¿cómo se va a trabajar? Va a haber un archivo, lo publicado se va a seguir manteniendo ahí como publicaciones anteriores, y mensualmente se estará renovando el contenido de la publicación. Ahora, en cuanto a lo que comentas, pues, el agradecimiento es hacia ti, que nos has apoyado prácticamente todos los proyectos que hemos tenido, y aparte pues reconocemos tu trayectoria como promotor cultural, contracultural, o como te quieras llamar, ¿no? Pues sí, está cabrón ponernos el saco. Sí. No, es que fíjate que es muy curioso, porque pareciera que no hace daño, pero el lenguaje es muy cabrón, ¿no? Y es más cabrón cuando salen los dueños del lenguaje y se apoderan de esos trajes o de esas actitudes que uno luego tiene. Digo, y son naturales, ¿no? Yo alguna vez platicando así muy leve con Saras, me decía, no, pues es que yo soy promotor cultural porque lo que me gusta a mí, quiero que lo vea o lo escuche o lo sienta la demás gente, ¿no? Y así de simple. Ahora tienes que pasar por la universidad para ser un promotor cultural o un activista cultural o un gestor cultural, ¿no? Y que no puedes trabajar porque tú no tienes los soportes, digamos, técnicos o soportes, entre comillas, académicos, para poder hacer un escrito, de esos escritos huevones, ¿no? Porque son nada más como estructuras ya hechas para conseguir varo, un espacio, o que el gobierno te beque, te apoye o te dé un subsidio, ¿no? Y al final de cuentas, terminas haciendo lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, también mucha de la gente que participa en estos foros, en estas plataformas, pues es gente que piensa independientemente, alternativamente, y trae su propio feeling, ¿no? Y no es muy aceptado en otros espacios. Sí, tienes toda la razón. Ahora resulta que todo esto de la promoción cultural y situaciones similares se convierten en profesiones avaladas, ¿no? O sea, tienen que tener la venia de la universidad, cuando esto se viene trabajando de muchísimo tiempo atrás, sin necesidad de situaciones o cosas o palabras o términos que has venido utilizando durante muchísimo tiempo. Ahora, cuando las utilices, caes en la herejía porque ya no tienes la autorización necesaria para manejarlo. Y en ese sentido, pues sí, tienes toda la razón. Y bueno, pues queda la invitación para toda la raza que hace alguna de esas actividades artísticas de participar en la revista En Veces. Ya después vamos a tratar de hostigar a Lalo para que se venga a hacer un programa también aquí a Radio Cartón. Y bueno, vamos a mandar unos saludos a la raza que nos está escuchando, a nuestros asiduos escuchas, a Cristina Moreno, a Luis Rosales, compañero acá del taller de cuento, a Armando Rebeldía, si ¿sí te acordarás de él? Claro que sí, saludos Armando. Ismael Antonio, a Yolanda Pitt, a Samuel Sánchez, a Olivia Pineda. Sí, cómo no, saludos. Y a, no sé quién me faltó, Ángel Corral. Y bueno, pues a Erika, a Diana y a Lorena Becker. Desde luego al ingeniero, que gracias al ingeniero Jacobo Monraz todo sale a toda madre aquí, sin ruidos ni silencios. Bueno, vámonos por esta otra rola y ya es la hora de que llegue Héctor Orozco, a ver si viene. La venenosa. La venenosa. Ay, de esa sí me acuerdo. Aguas, ya hay muchas de esas. La venenosa. Pa' no sentir los golpes que da la vida, quise faltarle a Dios por pura rabia, porque caí en tu amor. De calavera y se me fue acabando sorbo a sorbito. Como si fuera mi alma pura charanda. Jodí la voz cuando te fuiste, pues me pasé la noche aullando pena. Y ahora ni mensaje mandaste, mi Héctor, de que no ibas a llegar. Bueno, queremos invitarlos al evento del día de hoy a las 8:30 p.m. en la librería y cafetería La Rueda. Tenemos la presentación de Mudanzas Descarnadas de Alejandra Collado en este evento de On the Road, lecturas de autor. La presentación del poemario Mudanzas Descarnadas de Alejandra Collado, este evento que coordina Ediciones El Viaje y La Rueda Cartonera. Pues esperamos que le caiga mucha raza porque vamos a tener como un tiempo de descanso de estas lecturas, unos 2 mesecillos, porque lo que es abril y casi 3/4 de mayo, hay mucho trabajo gracias a que se festeja el Día Internacional del Libro. El 23 de abril se festeja el Día del Libro y pues va a haber muchas ferias, muchos espacios donde el libro va a ser el personaje central y pues los esperamos. De hecho, la semana de Pascua, la Feria del Libro en el Callejón del Libro, en el Exconvento del Carmen, pues va a estar ahí los libreros de Guadalajara. Esperemos que puedan caerle desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes de semana de Pascua. Y vamos a tener ahí precisamente el 20 y 21 jueves y viernes de Semana de Pascua, un taller cartonero coordinado por Aref Palacios. Este taller cartonero es de autoedición, es para quienes quieren enseñarse a hacer su propio libro cartonero, y el taller va a ser gratuito. La única bronca es que tienen que llevar su libro, ya sea impreso o en un PDF, en Word, a media carta, para inscribirse con Aref Palacios en su inbox por Facebook o con Sergio Funk. Nada más es para 20 personas, pueden ser 10 el jueves y 10 el viernes, o los 20 entre jueves y viernes. La idea es que quien quiera hacer su propio libro, pues puede caerle a este taller cartonero de autoedición el viernes, el jueves y el viernes de Pascua, en el Exconvento del Carmen, en el marco de la Feria del Libro, en el Callejón del Libro del Exconvento del Carmen. Y bueno, pues vamos a seguir aquí aprovechando y abusando de Eduardo Lemus para que nos siga platicando de la revista online En Veces, que pues ya casi comentamos todo, pero como nos gusta mucho también la grilla, ¿no? Un poco. va a haber alguna parte donde se hable de cuestiones sociales y políticas. Sí, claro que sí. Digo, independientemente de que cada quien es libre de... Exactamente. Sí, sí va, sí hay espacio para la opinión, para la divulgación de tipo político, ideológico, ¿no? Y pues también abierto a quien quiera participar. La música que se va a escuchar en la revista, bueno, digo, ¿cómo es que te mandan un CD o te mandan las letras, la música, o cómo es, como para, si yo quiero dar a conocer mis rolas? Mira, la cuestión musical va a ser principalmente por medio de reseñas, de artículos reseñando la obra de algún músico, de alguna banda, y quien esté interesado también nos puede hacer llegar sus propuestas al mismo correo que ya había mencionado, enveces@gmail.com, y principalmente va a ser en texto, con vínculos a posibles videos que ellos ya tengan colgados en la red, o la música que tengan en ciertas plataformas, ¿no? Ah, ok, ya entendí. O sea, sí lo podemos escuchar en la misma página, pero también nos va a generar un link, bueno, nos van a dar un link para de ahí. Por medio de link, por medio de link principalmente. Ah, pues ya saben, también puede servir como este medio de trampolín, ¿no? Como... Exactamente. Y luego también hay otras cosas en las, digo, que me tocó a mí cuando yo regresé a Guanatos. Tú participabas en un grupo donde pues promovían y hacían conciertos, ¿no? Sí, la red Cultura con Justicia, estuvimos un rato participando dentro de la red. Esto tuvo su comienzo a raíz de las manifestaciones del 28 de mayo del 2004, si bien recordarás. A partir de los detenidos, ¿no? Tratando de apoyar, reuniendo fondos, los eventos se hacían precisamente con ese fin, la obtención de fondos para financiar la defensa de los detenidos políticos, los presos políticos que se generaron a raíz de la manifestación, enfrentamiento que hubo. Entonces, posterior a esto, pues seguimos trabajando como colectivo, trayendo músicos, haciendo eventos, músicos como o bandas como Real de 14, con gente como Gerardo Enciso, como Jaime López, como Katana, Rafael Katana, Palomas. Y sí tuvo un periodo de duración pues bastante considerable. Sí, sí estuvimos por lo menos en un periodo de 3 años, un poco más, trabajando constantemente en este tipo de actividades. Sí, esto lo comento pues porque también es muy interesante encontrar personajes como Lemus, en el sentido de que pues no solamente es la participación como esto que ahora les digo, les llaman vínculos universitarios o vínculos institucionales, o esta promotoría es muy natural, ¿no? Lo comentábamos, es esta manera de generar vínculos con la sociedad, de los artistas con quienes en este caso los escuchan, que son los músicos, con el público, pues lo hace uno con el gusto y el placer de la misma música, pero que este tipo de músicos también son de ciertos otros contenidos interesantes, porque son músicos con sus propias rolas, es decir, muy pocos de ellos tocan música comercial, ¿no? Y lo mismo sucede con los contenidos de las revistas. A mí también en aquel tiempo, más o menos cuando ellos trabajaban estos conciertos, yo hacía la revista La Rueda con otros compañeros. Bueno, la hacíamos varios cuates, ya me estoy colgando yo el pinche milagrito, y nos tocó participar en algún momento así como patrocinadores de los carteles que se imprimían para los conciertos. Y sí, es verdad, a mí me tocó conocer en persona a Armando Palomas gracias a estos conciertos. Yo lo había escuchado también por el internet, pero nunca había tenido el gusto de escucharlo en vivo, ¿no? O también hay una vez que trajeron a Katana, ¿no? A Rafael Katana, que me pareció a mí, digo, yo a él ya lo conocía, pero me pareció muy chido que viniera esa vez con Jaime López, y se me hizo muy loco. ¿Cristos también vino a esos conciertos? Sí, de hecho estuvo también en ese evento con Katana y López, ¿no? Pero a Cristos lo trajimos, fue de los primeros músicos que respondieron al llamado, cuando nos vimos en la necesidad de empezar a hacer algo con ese fin que comento. Fue uno de los primeros solidarios totalmente, ¿no? Que vino a apoyarnos, a tocar para reunir fondos. Posteriormente con él se entabló una amistad que hasta la fecha dura, ¿no? Y no creo que... Ya está cuate mío es. Exacto. Por ahí a veces nos escucha el Cristos. Y también estaba este vato de alias el Hacks. Alias el Hacks también, alguien similar, que también vino en apoyo y terminó siendo amigo, ¿no? Finalmente. Sí, pues es muy muy chido ser participativo, solidario y trabajar pues en pro de esta cultura que, como decíamos hace rato, tiene diferentes motes dependiendo del padre, ¿no? Que puede ser paralelo, alternativo, underground, contracultural y yo ya retaguardia. De la retaguardia, sí, me parece más apropiado. Eso es gracias a un poeta guatemalteco que luego algún día platicaremos de eso, ¿no? De alguien que conocí también allá en Antigua, un amigo que nos habló de este poeta y el por qué también le pusieron a su proyecto los opilotes, y que tiene mucho que ver con aquellas aves carroñeras, ¿no? Que los opilotes son como los buitres aquí en México, ¿no? Uh-huh. Y que aquí en México hay mucho buitre, ¿no? Sí, bastante. Entonces estos personajes que en algún tiempo, como sucedió aquí en México y en muchos países de América Latina, hubo persecución, hubo asesinatos, desaparecidos, torturados, exiliados, o sea, no nomás fue de México, o también de repente nos acordamos de Chile o de Argentina, pero también sucedió en casi todos los países de Latinoamérica, si no es que en todos. Y estos personajes que eran escritores, poetas, por ahí y escribió un libro sobre los opilotes. Y de ahí viene el nombre del proyecto Los Opilotes, de esta cartonera de Antigua, que es una cartonera hermana también de la Rueda Cartonera y de todo el movimiento cartonero latinoamericano y ya mundial, ¿no? Entonces es muy chido participar y ser parte de este cambio cultural, porque en mucho tiempo, de los 70s para acá, escuchábamos que había que tumbar al gobierno. Sí, hay que tumbarlo, ¿verdad? Pero había que tumbar al gobierno para empezar a trabajar como una nueva raza, como un nuevo país. Pero ya nosotros desde entonces entendíamos que podíamos hacer el cambio desde la cultura, y hemos sido diferentes y hemos vivido diferentes a esperar a que exista ese cambio político, económico, social, ¿no? Pero cada quien pone su granito de arena como viene. Sí, exactamente. Y como dices, es realmente gratificante al final haber colaborado, haber aportado tu grano de arena, ¿no? Como vulgarmente se dice. No quedarse quieto, no quedarse callado, avanzar aunque sea a pasos pequeños y estar dentro de eso apoyando a lo que se considera justo. Bueno, pues nosotros vamos a despedirnos del programa, pero digo, si Eduardo quiere decirnos algo más, tienes que me hizo así con la manita que sabe qué. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo. No, gracias a ti y gracias a la gente que nos está escuchando. Sí, pues chido, los esperamos el próximo lunes. Vamos a tener, lo voy a decir desde una vez, Jacobo, para paren oreja, vamos a tener el disco completo de Guitarra Armada. Es un libro legendario, ojalá y lo escuchen, y quien no lo haya escuchado, pues pare bien oreja, porque ahí nos dicen precisamente muchas cosas que debemos saber. Y luego vamos a presentar martes y miércoles un concierto, bueno, no es un concierto, es un disco dedicado al Che Guevara, que son dos LPs, pero entonces vamos a escuchar el primero el martes y el segundo el miércoles, por si pues pueden escucharnos, ahí estaremos. Yo sí me voy de vacaciones, voy a ir a las playas del DF, pues no, a nadar ahí con Ebrato, ¿cómo se llama este cabrón? No, las playas las puso Brad ya hace un buen rato, ahora se llama este cabrón que nadie quiere. Bueno, tampoco. Bueno, va a última rolita de... Una, no, ponme la otra, si alcanzamos, ¿no? Patios de Cristal de Real de 14 y nos despedimos y por aquí andamos. Muchas gracias. Necesito otra playa para rock and rollar, una casa nueva donde pueda vivir. El brillo de banqueta ya me empieza a cegar, la mirada policíaca de los perros de aquí. En moto por carretera, en moto por carretera. Salir de escuela por la falta de acción, cambié materias por el borde salón. En la tierra del ciego me topé con el rey. Ya no aguanto la deuda, ya no aguanto la ley. En moto por carretera, en moto por carretera. Oigo voces de noche, la llamada de Dios. Necesito una copa, necesito un doctor. Mis amigos me aburren, siempre el mismo danzón. Algo ocurre en la esquina de esta pobre nación. En moto por carretera, en moto por carretera. Los muchachos rebeldes se murieron de alcohol, agarraron sus trapos y se fueron de aquí. No cambiaron el mundo, no incendiaron el sol, mucho menos ahora. Estos niños del frío en moto por carretera, en moto por carretera. Buenos días, las paredes escapan, no se dejan pintar. Quiero verte rendida con las manos detrás. Tengo hijos locos, recuerda el amor. Sacas y navajas, tocas a sus jefes, cuidas a sus padres. En moto por carretera. We'll be right back. Conozco una mujer cuyo sexo es un motor. Me preocupa saber que recorre el bulevar recogiendo perros de quinta y machos. Carga de dolor su voltaje interior. Para hacer una radiografía. Es un vampiro de día. Para hacer una radiografía. Es un vampiro de día. Es un vampiro, es un vampiro, es un vampiro, es un vampiro, es un vampiro, es un vampiro, es un vampiro. Lola viene a casa los viernes, llega excitada como un demonio. Apenas abro y me desviste, me empuja al sofá con sus senos de nube. Y la tormenta, y la tormenta, y la tormenta viaja a salvajes kilómetros por hora. Lola entonces con la respiración contenida por una gran pared de abstinencia exhala todo su ser en un orgasmo y moja mis huesos, mis muebles, mi perro viejo agónico, mis poemas. Lola, Lola monta mi cara. ¿Quieres que sea más explícito? Lola se monta en mi rostro. Podría morir de esa forma un viernes, asfixiado con los pulmones llenos de Lola. Secreto guardado en el desierto, si escarbas encuentras agua, el agua es tu alma, el alma desciende, el alma nutre, tu alma no cabe en una botella, no es un genio. No es una mujer desdeñada, no es una viuda errante, es como una perra, tu alma es una perra. Tu alma no daña, tu alma no daña, no puedes apagar el sol. ¿Dónde está mi generación? ¿Dónde está mi generación? Detrás de un sombrero, detrás de las barras de un político, ¿dónde está mi generación? En la sangre, en la sangre, en la sangre. ¿Dónde está mi generación? En la sangre, en la sangre. Fuera de tu calle, este ya no es su país. Fuera de tus venas, este ya no es su país. Fuera de tus ojos, este ya no es su país. Fuera de tu calle, este ya no es su país. No es tu país, no es tu país. Moto por carretera, el moto por carretera. La, la, la, la, la, la, la. Oh, cuando yo nací. Thank you.